que mi amor nada importa para ti, porque así tú lo quisiste. Que no quieres saber nada, nada entre los dos, que fácil lo resolviste. Tendré que convencerme que ya tú no eres mía. ¿Por qué será que todo no ha de ser felicidad? Soportar más desprecio como lo enfrenté aquel día. Me dolió tanto y tanto que no te vuelvo a rogar. Si ya me lastimaste con hechos, sobran las palabras. Mucho menos cambiar decisiones en tu corazón, donde todo se apaga por dentro, no queda esperanza. Tú quisiste acabar con lo nuestro y así se cumplió. Como la que hallaste en mí, nadie te la da en la vida. ¿Dónde vas a encontrar quien te quiera como yo, sin engaño y sin mentira? Pudimos ser felices el resto de la vida, y no valió entregarme de todo corazón. Voy a marcharme lejos cantando en mi partida, para no demostrarte mi desesperación. Si ya me lastimaste con hechos, sobran las palabras. Mucho menos cambiar decisiones en tu corazón, donde todo se apaga por dentro, no queda esperanza. Tú quisiste acabar con lo nuestro y así se cumplió.